En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! ¡Hola! Tu rostro es semejante a la inmensidad de la luz. En ti dio comienzo la libertad de toda voz. Eres el paraíso donde germinaron las historias. Eres el templo que encumbra las glorias. Ciudad fecunda e impetuosa desde tu existencia. Generosa, inmortal, briosa por excelencia. No te rindes, no te asustas, porque eres la cuna dorada de todos los guerreros que hicieron de ti su morada. Solo desde tus hombros se puede lisonjear el cielo. Desde tu balcón se puede volar sin miedo. Eres semejanza de Dios, que grisias los cierzos. Eres la inspiración y pilar de todos los guerreros. Cuando en las noches las estrellas te atavían delirios, es Dios quien te ilumina y te recubre de cirios, convirtiéndote en manantial y fuente de paz. Por ti batallaré hasta ser sepultado sobre tu faz. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente, reggae, rock, rap, a todos los amantes de la música, del arte, del teatro, de la danza, de todas las artes en general. Muy buenas tardes, la Frecuencia Eslabón se conecta un sábado más acá en la Casa de la Cultura con la Gerald y el equipo de producción. Allá estamos con el Chris. La Vale también está ahí. El Panchito. El Pancho que está jamando. Y esa es, y ya estamos ya con una invitada de lujo. Claro que sí, empezamos nuestro programa de hoy con un lindo poema hacia nuestra linda ciudad de Quito, que está cumpliendo 485 años de fundación. Un saludo para todas las personas y que festejen con sobriedad, con paz, con tranquilidad y con mucha fuerza, con mucha energía. Ese es el llamado. ¿Saliste de fiesta, querida Gerard? No he salido. ¿De pachanga? ¿De bailache? Hoy espero. Hoy espera salir. Espero salir. Bacanísimo, ¿no? Siempre, o sea, y cuando la lluvia nos permita. Yo estaba viendo por el chat del barrio, de la gente del barrio, uh-huh. Decía que les habían suspendido la intendencia algunos eventos. Al menos a mi barrio, yo vivo casi por Toctiuco. Uh-huh. Y dicen, no, ese barrio es de alta peligrosidad. Y más bien, no le damos permiso para hacer las notas. ¿Qué onda? Pero igual la gente, como es avesada, fiestota ayer. Fiestota. Esa es, o sea, ¿qué pasa? La intendencia, no sé, es un problema, ¿no? Intendencia te segrega, te limita la libre expresión ahí desde los barrios, ¿no? Hacia las expresiones culturales. Lo mismo pasa acá en las expresiones culturales que nosotros desarrollamos. El reggae, el rock, el rap, uh-huh. Todos estos géneros están así es, muchos conciertos, muchos, sí, no muchos sé, conciertos pero, se han cancelado. Sí, hay un concierto que están donde tocando la banda, una banda colombiana, no recuerdo el nombre. Les bajaron el sonido porque dijeron sí a la lucha popular, a la libertad, abajo. Ahí estamos guardando las libertades. Una de las cosas, Guardarraya, que se presentaba antes de ayer en la Floresta, también fue cancelado, ¿sí? Que por la progresividad del evento, porque mucha gente ha ido, suspendido el concierto, los compas de ahí... cabreados. Claro, sí. Y así vamos... Que no te dejen tocar, ¿qué vas a hacer? Cabrearte. Ese es el grave problema, que todavía no entendemos las formas de expresión cultural, y pensamos que todo es vandalismo, que todo es... Lo que se maneja son los conceptos, y lastimosamente los conceptos no están bien difundidos desde la propia Intendencia de Policía, tal vez el Ministerio de Cultura, digamos el Ministerio del Interior, o ahora ya el Ministerio de Gobierno, que ahí todavía no lo comprenden. Y pues que supuesto. Ahí tienen otro tipo de visiones y piensan que todo es dañino. Complejo. Yo les invito a las autoridades a escuchar un poquito sobre la música que nosotros desarrollamos, la gente del rock, del rap, del reggae. Tal vez es un poco fuerte, es con el beat, tal vez fuerte, pesado, con pero guitarras, el mensaje siempre es positivo. Es positivo, de hermandad, de unidad. Así. Y bueno, yo veía en las redes sociales no hace mucho en un patrullero unas tres chicas policías, creo que eran en Babahoyo, que bailaban pero una canción de reggaetón, pero estaban coreando, pero denso, así decía yo, ¿qué pasa? O sea, esas actividades ya los permiten, bacán, lo permiten, pero nosotros acá también tenemos otra forma de pensar, también tenemos otros gustos, ¿no? No nos impongan qué, en esta vuelta. ¿Sabes qué es lo increíble de todo esto? Que, por ejemplo, yo asistí al colegio de mis hijas el día jueves por las fiestas de Quito que hicieron el nombramiento de las quiteñas bonitas de todos los grados. Y es increíble cómo les ponen a los chicos el reggaetón. Y todo el mundo corea, todo el mundo baila. Y todo, sí, y las letras son terribles. Y todos los adolescentes, todos los niños corean estas canciones sin saber siquiera lo que están cantando. Claro, o sea, al principio se van de memoria, ¿no? Al principio van de memoria, pero después ya tal vez van analizando y van diciendo, ya, pues es pero normal, nuestro vamos. Cerebro es poderoso, nuestro cerebro es poderoso y hay que mandarle un mensaje positivo. Por supuesto, ese es el mensaje que realmente los músicos deberían mandar a la comunidad, a los panas, a los músicos, a toda la gente, ¿no? Así es. Un mensaje positivo, dejar algo, una semilla. Ajá. ¿No? Sembrar una semilla ahí positiva, ¿no? Esa es. Entonces vamos con más bien buenas noticias. Vamos con un poquito de la agenda cultural. Este viernes 20 de diciembre a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo el acústico por Navidad Rogan Bell para la recolección de fundas de caramelos y juguetes para una obra social. Contamos con tu grata presencia y colaboración para hacer de este evento un aporte importante en beneficio de la comunidad. También tenemos este 31 de diciembre, como todos los 31 de diciembre durante ya 30 años consecutivos, el Festival de la Concha Acústica de la Villaflora desde las 11 horas. Les esperamos a todos cordialmente, invitados desde las 11 horas. Van a estar bandas como Cadaverus, Brigada Roja, Abaddon, Álvaro Plúas, Narcosis, Delicado Sonido del Trueno, Resistencia, La Increíble Vida de un Ser Vulgar, This Brigade, The Bastards, Los Cazos y Perla Negra. Así que todos están cordialmente invitados este 31 de diciembre a el Festival de la Concha Acústica, al emblemático Festival de la Concha Acústica de la Villaflora. Esa es, ya lo dijo la Yeral, y yo también quiero invitar a los diferentes eventos que se dan dentro de la capital. Ya estamos por terminar casi el año, ya estamos ya Navidad, 31, se acabó. Y otro empezar, otro comenzar, nuevos aires, ¿no? Y bueno, yo quiero compartir el evento que se viene esta semana, es el jueves, Vivo por la Música Festival. Se vienen banda de Gondwana desde Chile, con Maxi Vargas, está como frontman, y ponte pilas con esta información, las entradas están a la venta, bueno, también... Las bandas que ya me dice la Vale, me sopla ahí. Las bandas que se presentan están los hermanos de Salmo y están los hermanos también de Spiritual Direction. Entonces, esa es Salón Victoria desde México también, ¿no? Y la emblemática banda de Gondwana. Y no sin antes mencionarte e invitarte a todos los centros culturales, ¿no? A todas las casas culturales donde se brinda el arte, donde se está compartiendo experiencias artísticas. Bueno, vaya, asista, comparta esos momentos en familia, que para eso es. Y así cuídense, que, cuídense unos a otros. Por protéjanse. Supuesto, por supuesto. Entre nosotros nos protegemos ahí para que no haya este mal entender de la alta peligrosidad, que no se entiende, no se entiende el concepto de que quieren imponer a los panas de la policía, ¿no? No somos peligrosos, hasta somos más educados que ustedes. Lo demostramos y ustedes nos demostraron su educación este octubre. Sí. Un llamado también a todos los ciudadanos de Quito, un llamado a todos los ciudadanos de Quito para que no dejen botada tanta basura en las calles, porque tuve la oportunidad de ver un post ahí en el Facebook donde estaban unas fotos de la ciudad totalmente sucia. Entonces recuerden que la ciudad más limpia no es la que más se asea, sino la que menos se ensucia. Bacancísimo, ese es el mensaje pleno de la Gerald. Y yo quiero mandar un saludito a Augusto Javier Pazmiño Ayala. Saludos desde el norte de Quito. Excelente programa a toda la gente. Esa es, muchas bendiciones a toda la gente que se va conectando. La frecuencia Eslabón aquí, un sábado más conectada. No sé si vamos con musiquita. Claro que sí, vamos con música, con buena música de nuestro querido Quito, esta vez el Santo de Quintana. Para Quito, en sus 485 años de resistencia. Resistencia. Estamos de vuelta después de haber escuchado este tema en Santo de Quintana en conmemoración a los 185 años de resistencia. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito milenario! Y estamos aquí con nuestros invitadísimos de hoy. Ellos son los Dodica. No necesitan presentación porque a todo el mundo les conoce. Ellos son súper chéveres. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Yo, bienvenido. Santish. Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahorita ya presentándonos al hijo. ¿Qué pasa? Ven aquí, justito está acá las cámaras. Aquí está el guagua. Está mi guagua. Y por fiestas de Quito. Claro. Por fiestas de Quito. Santiago. Claro. Santiago. El nombre de la batalla. Qué chévere, yo allá verte con tu hijito que nos habías anunciado ya en un anterior programa que habías estado aquí. Cuéntanos un poquito más de este disco. Bueno, nosotros estuvimos grabando este disco siquiera como un año. Tuvimos bastantes inconvenientes, más que todo ustedes saben, autofinanciamiento. Justo nos cogió una época de crisis en los de la banda. Pero ya estuvo aquí. Lo único que también se nos demoró un poquito fue por el paro también. Pero bueno, yo creo que ya todo resultó bien y aquí está el resultado final. Son 9 temas. Sí. 9 temas que tiene el disco. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Bueno, dentro de esos temas tenemos temas que ya nosotros teníamos hace tiempo, cuando nosotros recién formamos la banda en el 2007, y nuevos temas también. El tema principal es Guerra por la Paz, y más que todo es un disco lleno de todo, ¿no? Lleno de sentimientos, de mensajes, y lo que queremos expresar, tanto justicia social y sobre todo nuestro cariño a la gente. Por supuesto, qué bacán, bacán. Justo le estoy viendo el disquito, está súper chévere como para coleccionarlo a toda la gente que le gusta. Para escucharlo. Para escucharlo, claro. O sea, a algunos les gusta con la colección, ¿no? Los discos de ahí de las bandas. Bueno, es un llamado a toda la gente que se conecta para que vea, adquiere el disco ahí con nuestros amigos. Sí. Está, ya no he visto, ¿van a hacer lanzamiento? ¿Ya hicieron? Sí, nosotros estamos pensando hacer el lanzamiento en el mes de enero, más o menos. Ah, ya. Sí, vamos a hacer un pre-lanzamiento, bueno, a mostrar un poco de nuestra música este 20 de diciembre en el Rock and Bell, que vamos a hacer en la Casa de la Cultura. Entonces, de ahí van a tener un poquito, una primicia de nuestro disco para ya el lanzamiento que va a ser en enero. Se viene. Sí, justamente yo estaba invitándole a la gente que es el 20 de diciembre, ¿no? El 20 de diciembre a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, el acústico por Navidad Rogan Bell. ¿Es para la recolección de fundas de caramelo? Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, es una buena iniciativa que en este caso tiene el organizador, que es Cristian Quintana. Y lo que queremos hacer es que también no solo nuestra música sea para venderla o en este caso para llegar a la gente, pero también que nuestro grupo, que nuestra música sirva para hacer una obra social. En este caso es para todas las personas que no tienen recursos y esto les va a ayudar también. Entonces, aquí también tenemos que más luego yo les voy a decir, vamos a tener también para que nos ayude la gente a cambio también de discos, ¿no? Ah, qué chévere. Entonces no solamente estamos hablando de las fundas de caramelos. Qué excelente iniciativa. ¿Cómo se siente con esta iniciativa ustedes? Genial. Santiago. Genial, por el apoyo que nosotros podemos como banda y como personas como dar a diferentes organizaciones o colectivos. Es algo súper chévere porque compartimos música y vivencias que nosotros hemos tenido, tanto las que hemos plasmado como música como la que tenemos como experiencia personal. Entonces nos sentimos bien, nos sentimos como banda, nos sentimos con todo ese apoyo emocional y ese apoyo social que podemos dar a todas las personas que necesiten algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, y como banda, bueno, festejando ahí en nuestra ciudad, festejando nuestro lanzamiento, y bueno, ahí vamos adelante con algunos proyectitos que tenemos en camino allá. Qué mejor lanzar un disco en las fiestas de Quito, ¿no? Ah, sí. Bueno, o sea, lo que sí es que coincidió, ¿no? Pero de ahí no tenemos nada, ningún afín tampoco. Creo que las fechas se las respetan y no, nosotros no tendríamos una línea exacta como para decir sí, el lanzamiento de fiestas de Quito no tiene nada que ver. Más bien, empiezan el año. En tal caso, en enero mi cumpleaños, el lanzamiento del disco. Eso sí podría. Podríamos hacerlo. Estamos en trabajo ahí con el Cris. Eso sí podríamos decir. Empezamos el año. Yo quiero mandar un saludito a Sergio Gualaquiza. Dice, ¿dónde puedo encontrar o comprar los boletos? Buen programa, dice. Saludos. Mi brother, a ver, boletos para el Rogan Bell, ¿es una funda de caramelos? ¿Cómo es la nota? Sí, es una funda de caramelos y ropa también. Esa es. Para el concierto de Gondwana puedes encontrarlos en los Ticket Show. ¿Qué más eventos dijimos nosotros esta vez? El de la concha acústica también, pero ese es gratuito. El de la concha acústica es gratis, mi brother, así que vaya ahí, cualquiera de esos tres eventos. 10.000 entradas están gratuitas ahí. A 10.000 entradas gratuitas, ahí eso nos acaba de confirmar el pescadín. De cortesía. Esa es, así, bacán, mi brother Sergio. Sergio que se está conectando. También tenemos otros saluditos a Alejandro Bravo, el David Bravo. También Stranja Miller y Mayra Pasté también se nos está uniendo a la transmisión de la frecuencia eslabón. Claro que sí, un saludo para ustedes, amigos, un abrazo gigante por estar compartiendo con nosotros de este programa. Y vamos a escuchar un poquito de la música de Odigen. ¿Qué les parece, chicos? Súper. Y esta vez vamos a escuchar Silueta Fugaz. Así que ponte pilas con este temota. ¡Bum! Está boom. Boom. Está boom. Figura inmortal. Estamos de vuelta acá en la frecuencia Eslabón después de haber escuchado el temota de acá de mis hermanos. Los Ódica, esto fue Silueta Fugaz. Qué bacán. ¿Cómo es esto de Silueta Fugaz? Bueno, es una canción que habla de una presencia de alguien, una silueta, que te va robando el corazón y ese tipo de cosas. Es un poco de carisma y amor ahí dentro de la letra, una canción súper chévere que nos ha llegado a todos a pasar en algún momento. Entonces, sí, muy buen tema. ¿Quién es el autor de las letras? Bueno, las letras todos colaboramos en de alguna manera en la cuestión musical y en la cuestión de líricas, pero básicamente los chicos hicieron las canciones, ya tienen algunos años atrás. Y bueno, los autores de esto es Dani Sabreda y Dani Joa, y Omar también creo que está dentro de la participación de estos temas antiguitos. Tenemos 9 temas en el disco. ¿Cuáles son los nuevos? Los nuevos, tenemos Un Solo Corazón, es el último tema realizado por toda la banda. Es un temazo, la verdad, súper bueno. Hay que escucharlo. Vamos a escucharlo. Sí, ya, parte de los temas nuevos. Nuestro tema promocional, Guerra por la Paz, que es bastante... Es el nombre del disco, ¿no? Sí, es un tema bastante... ¿Cómo se escogieron este tema como nombre del disco? Lo que pasa es que Guerra por la Paz, incluso si tú la escuchas en su contenido, tiene bastante, bastante fuerza, tanto en la música, en su lírica. Te demuestra que, ¿por qué? O sea, si hacemos problema por todo, si hacemos guerra por todo, que por fronteras, que por xenofobia, por lo que tú quieras, ¿por qué no hacemos entonces una guerra por la paz, ¿no? Entonces, nos parece bastante simbólico Guerra por la Paz. Es por eso que nosotros escogimos para nuestro disco. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien escogido el tema por la sociedad en la que vivimos, que sí. Por todo tenemos una guerra, por religiones, por deportes, por incluso diferente manera de pensar, por música. Ay, es terrible, ¿no? Terrible. Y esto nos llama a una pregunta que ahora se relaciona con las fiestas que estamos viendo de Quito. ¿Quito expresa cultura y arte? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, sí, pero no de la forma en la que debería expresarlo. Yo me voy a un ámbito más, un poco más abierto. Sí. ¿Por qué? Porque si es verdad que nosotros tenemos algo de cultura, pero por ejemplo segmentado. O sea, lo que nosotros deberíamos tener como respaldo a nivel gubernamental, digo yo, sí, son espacios para todos los niveles de cultura y organización que podamos tener, por ejemplo, no solo los artistas internacionales que tengan sus espacios remunerados, digámoslo así, ¿sí? Y nosotros como músicos o como interlocutores interculturales para tener nuestros espacios también, o sea, de alguna manera que tengamos que hacer. Para mí es un 50-50 por ahí. Porque nosotros hacemos cuestiones autogestionadas más que con apoyos gubernamentales, que sería que, bueno, lo autogestionado es, para mí, desde mi punto de vista, es el camino a seguir por el momento. Sí. Ustedes como músicos, ¿cuál piensan que sería el primer paso para que esto se llegue a dar? Sí, en ese sentido pienso que el primer paso es unirnos, ¿no? Unirnos todos los músicos, todos los que hacemos arte, todos los géneros, y de esa manera podemos luchar contra algo. Y ese algo es que nos hagan caso. Es que, como bien dices, o sea, porque yo respeto mucho todo tipo de música, ¿ya? Y si es que me ponen reggaetón, me toca escuchar. Pero no me vas a decir que va a ser un concierto enorme con una persona de reggaetón ahí, con toda la gente, que le paguen súper bien, que le den permisos y que digan que no es peligroso. O sea, si es más peligroso. Ajá, o sea, mucho más peligroso. Incluso me atrevo a decir que es mucho más peligroso. Primero, la letra que se manda. Segundo, a que se muevan, a que se pongan abajo, sexo, alcohol, cómo es escalera y todo eso. Armas, digo, yo respeto mucho. Yo lo escucho, y como tú dices, en las escuelas ponen, sí, simplemente que yo pienso, yo tengo mis sobrinas que tienen 13, 14 años, tengo una sobrina más pequeñita que escuchan, pero mi idea es, lo que hago es explicarles qué es lo que está sucediendo, porque tampoco podemos cerrarle y decirle, taparle los oídos y decirle, ¿sabes qué? Eso no sirve y se acabó, porque es peor. Entonces, lo que pienso, como te digo, unirnos como músicos, unirnos como géneros y darnos las oportunidades entre todos. Porque no me vas a decir que en los conciertos hay los organizadores del uno, sí te doy el chance, el otro no, o tú me pagas y entras o no. Es que como la banda que no le caes tú va a tocar, entonces tu banda no toca. O sea, no. Pienso que nosotros mismos también nos comemos entre nosotros. Sí, ¿no? Así es. Es una nota de rivalidad sin sentido, que no tiene fin, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Y vamos a hacer un poquito de conciencia, ese es el llamado, ¿no? Hacer la conciencia, hacer buenas cosas, hacer sembrar una semilla, como tal vez lo dije en el principio. Ese es el llamado de Odica. Cuéntame, creo que el Chris nos iba a poner un temita, un solo corazón. Ah, después, ya. Bacanísimo. Está rebelde. Cuéntame, Odica, ¿cuántos trabajos tiene como álbum? Este es el primero que nosotros tenemos. Este es el primero en la graduación. Sí, nosotros, claro, cuando nosotros salimos en el 2007, grabamos ciertos temas que tuvimos, pero singles. El disco como tal, singles, y de ahí tenemos este como trabajo ya. Como trabajo, como álbum ya, bacanísimo. Qué chévere. Sí, queremos escuchar. ¿Qué tema me decías? Yo quiero escuchar ese que me decías de un solo corazón. Un solo corazón queremos. Y también yo quiero escuchar el del disco, el nombre del disco. Ya rompo la pared, es el último tema, sí. Claro. Una característica de este tema es que a nivel musical, para mi criterio, de los temas más precisos, podría decir, o sea, más elaborados que existe. Y gracias al Dani, que no está aquí, pero hemos aprendido bastante de ese tipo de cambio en el estilo, ¿sí? Es un heavy metal, para mí, desde mi punto de vista, es un poco diferente, es un poco más elaborado, y a mí me encanta esa canción, definitivamente. Es que bacán, esa es toda la vida. Le preguntamos ya entonces, al DJ. Un solo corazón. Selecta. Un solo corazón. Eso, vamos a escuchar entonces un solo corazón. Un solo chungo. Así es, ¿no? Más claro, sí. Un solo chungo, guambrita. Póngale, ñaño. Suéltale, mi friend. Vamos con Israel porque hay problema técnico. Allá, entonces vamos. Luego de un momento vamos a escuchar un solo corazón. Mientras tanto, anunciamos la canción Irreal. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. El miércoles 18 de diciembre, en la inauguración de la muestra, se conocerá a los ganadores en las tres categorías, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años. Si usted ama la vida, le esperamos en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 11 de la mañana, para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. El Salón de Pintura Carlos Rodríguez permanecerá abierto de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? 17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición, Una retrospectiva en el camino, presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y participe en la inauguración el miércoles 11 de diciembre en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía esquina. Recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta a la frecuencia de la Bogui, aquí conversando sobre estos problemas de estos muérganos de la intendencia, ¿no? Y de todos. Muérganos son. Ha venido rebelde. Juanchito. Estoy en resistencia, 485 años en resistencia. Sigue en resistencia. Yo sigo. Ya, claro. Estoy en modo ancestral. Claro. Pero en todo caso. Rebelde estoy. Ponte modo. Un modo positivo, fiestas de Quito. De modo siempre positiva vibración. El Reggae Music está siempre en el corazón, mi querida Gerald. Bacanísimo, comentábamos, ¿no? Este hijo suyo vino con problemas desde el principio, nos contaban, ¿no? Sí, tuvimos problemas. Tanto, o sea, incluso para la grabada que nos demoramos full, que hubo problemas, se salieron integrantes, ¿te acuerdas? Salieron integrantes, que luego no teníamos plata, luego que ya se suspendió, que ya mandamos, porque nosotros le mandamos a la policía en Colombia, luego que ya se bloqueó Carchi, ya no pudimos traerlo. O sea, bueno, pero llegó. Pero bueno, ya está. Aquí está. Y lo estamos escuchando y está súper bueno. Está increíble. Power. Sí, está power. Como dice el Juanchito, super power. Y me gusta aquí la... Ábrale nomás que es su disco. Ah, es mi disco. Sí, yo dije, ábrale nomás. Así venga la gente. Disco. La Joa y el Santish. Me acaban de... Con el recelo que le ve, ábrele nomás. Claro, no, vamos a abrirle ahí. Es como regalo de Navidad. Es la emoción que provoca tener un disco de Ódica. De Ódica. Por supuesto, ¿no? Este es tu regalo adelantado, no pedirás más. No pedirás más nomás ya. Aquí está, muy bonito el trabajo. Miren, a toda la gente. Se le abre. Ahí está el disquito. Las artes, vea, ahí tiene un librito donde están las canciones. Ay, las letras. Aquí pueden ver las canciones, ¿no? Toditas. No sé si estamos al aire. Capaz que estaba retrasada un poquito la transmisión, pero ahí pueden observar si están ahí las letras de la canción. Es un trabajo súper profesional, hecho en la azotea Record. La azotea ahí donde el Lucho. Don Luis Rea. Ajá. Rea. Luchito Rea, bacán. Saludos al brother también por allá. ¿Sabes? Qué bacán. Yo me voy a vacilar este disco ya llegando a la caleta. Súper chévere. Vacílelo. Me lo vacilo. Eso, por cierto, le quita ese vacilar. No le vacilo. Qué bueno, chicos, tenerles aquí. Qué gusto escuchar su música. Y yo pienso que siempre la música debe ser un instrumento para llevar algún mensaje. ¿Ustedes han pensado en esto? ¿Qué mensaje lleva en estas canciones? De todo un poco hay ahí. O sea, amor, desamor. Sí, amor, reconciliación. Por ahí, si es que quieres hacer una guerra. Guerra por la paz. Un poco más, algo más a lo... por ejemplo, Un Solo Corazón es una canción a nuestros padres, por ejemplo, que con todo ese esfuerzo que nos dan, nos ayudan a salir adelante, unos empujoncitos y también nuestras respectivas recriminaciones. Sí, hay de todo un poco. Entonces, recomendado 100% el disco para todas las personas que lo deseen adquirir. El precio es bastante módico y, bueno, el apoyo sobre todo a la escena rockera nacional, a todas las bandas, porque esto es un trabajo de todas las bandas. No tienen idea el orgullo que uno se siente cuando a uno lo apoyan ahí. Entonces, todas las bandas que están sacando un disco, apóyenlas, adquiéranlas, original, 100% original, y bueno, ahí disfruten. Y justamente, Santiago, ¿dónde pueden adquirir el disco? Pueden contactarse a nuestras redes sociales directamente. Directamente, sí. Le entrega ahí. Sí, o si no, los números telefónicos. Puede ser al 096-041-8444. A ese número telefónico. Y tenemos promoción. Si es que usted va a comprar más de dos discos, entonces le damos a un precio más económico. Vacancísimo. De ahí el precio está en $10 y viene con su postal gratis. Está vacancísima también la postal ahí para que la pegues en tu cuarto. Está pensado en todo. Sí. Vacancísimo. Y está solo acá, ¿no? La entrega es directo, del músico. Así es. Vea, por el músico. ¿Dónde va a ver? ¿Dónde Nicky ya no entrega el disco? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Acá. Manita de Ódica, tenga, mi hijo, le dice. Exacto. Les vamos a dejar donde deseen, igual a nivel nacional. ¿Dónde? Esa es. Yo quiero que nos cuentes un poquito sobre las colaboraciones. Nos dijiste que habían diferentes colaboraciones en este disco, tanto, no sé, en parte musical, sí, y vocal. No sé, sí, si ahí nos comentan un poquito. Sí, en la parte vocal pues tenemos a Luis Yepes, ex vocalista de Metamorfosis. También tenemos a Eduardo Revelo, que cantaba en una banda que se llamaba Arlet, que se llama Arlet, perdón. Ellos les tenemos, ¿no? ¿Quién más los tenemos? Sí, a Dani Junior. A Dani Junior. Bueno, en este caso es el hijito de Dani, de nuestro guitarrista. Es un gran violinista, tiene apenas 7 añitos y creo que tiene más conciertos que el papá. Y remunerado, ¿no? Y remunerado. Grandes escenas. Nos ha ayudado. Pero bueno, él también nos ayudó en esa parte. Sí. Un gran saludo a Francisco Acosta también en las guitarras, que nos ayudó bastante. La preproducción de guitarras. Sí, a Lomar también, que es excelente baterista, perdón, ayudándonos ahí desde el delicado sonido del trueno. Y bueno, todas esas colaboraciones, bueno, les quedamos totalmente agradecidos. Y bueno, ellos también tienen su... Y esto no se ve mucho, pues, que toque un niño de 7 años con un violín, sobre todo en el rock. ¿Se van a pegar ese tema en el diciembre? ¿Con el pequeño? Sí, estamos. Con él vamos, sí, a hacer, porque estamos modo acústico, entonces de ley entra el dañelito, así que entonces ya, pero no, lo malo es que no le podemos pagar, sino que ya está acostumbrado a que le paguen, pero ya anda, el papá es el que manda. A ver qué nos dice. ¿Qué dice él? ¿Él qué piensa? ¿Qué dice de hacer este disco con usted? O sea, sabes que él está bastante emocionado. De hecho, siempre que va a los conciertos donde su papá, con decirte que nosotros tenemos, y eso es lo que a mí más me llenó, nosotros cuando él era más pequeñito nos dibujó a toda la banda, tenemos el dibujo de la banda. A mí me hizo bien bonita. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque nuestros hijos como que van creciendo en este mundo. O sea, como yo alguna vez les conté, mientras yo estaba embarazada, igual me iba a los conciertos, mi mami era, por Dios, no te moverás mucho, verás la guagua. Nada, mi hija, igual cabecea. Entonces, eso es un bonito legado que tienes para tus hijos, porque te llena bastante verles que están cabeceando, que les gusta, y eso es lo lindo, ¿no? Sí, lo lindo es escuchar esas letras de justicia social que estén cabeceando a los niños. Sí, es magnífico, no se ve nomás de eso en cualquier parte, ¿no es cierto? Quito, eres la luz que despertó las libertades, rebelde como ninguna, cuna de las culturas de expresión de alegría, el centro del mundo, la que muchos califican como la carita de Dios. Para nuestra querida ciudad de Quito, ¡que viva Quito! Esa es, que viva Quito milenario. Y ahora sí vamos a escuchar una canción más, que ya es la última canción. Esperemos que no, tenemos un poquito de tiempo y les dejamos. Pero vamos a escuchar la canción emblemática de este disco, ¿no es cierto? Sí. Que es Guerra por la Paz. Vamos ahí. La Pancho. We'll be right back. Y estuvimos escuchando, estamos escuchando todavía el tema emblemático del City de los Zodica, que es Guerra por la Paz. Súper buen tema, ¿no? Sí. Súper buen tema, chicos. Gracias por preocuparse. Gracias por preocuparse por la sociedad y por mandar un mensaje a todas las personas que les escuchan. Tenemos una sorpresa para todos los amigos que están con nosotros. Joana nos ha dejado un CD. Es un CD parecido a este. Que nos ha dejado para regalar a las personas que estén pendientes de nuestra página. Vamos a dejar acá, el pilas. Eso, ahí miramos. Apúntale, mijo. Esa es. Entonces, las personas que les guste Odica, participen, escriban a la página y nosotros estaremos haciendo el sorteo y entre semana decimos el ganador. Vamos a tomarle una fotito, vamos a hacer una publicación, vamos a compartir en las diferentes redes, tanto de Odica, de la Frecuencia Eslabón, las redes personales, al que quiera participar por este disco, hacemos un disco, un sorteo, perdón. Un sorteo ahí, papelitos tal vez, no sé si te encargas tú ahí y hacemos, o si no, ahí vemos cómo lo hacemos. Claro, yo me encargo. Junto con el claro, Conchito. Por supuesto, pero todo por derecha. Mira, Todo legal. No, por derecha. Legal, no. Todo legal, no. Eso por derecha. Legal, no derecha. Bueno, amigos, ya nos queda un cortito ya tiempo para... Ya para despedirnos. Para despedirnos. Claro, por supuesto. Pero agradeciéndoles a ustedes, chicos, a todas las que no estuvieron aquí, también un saludo enorme, les hacen llegar, y también agradecerles, ¿no? Como les había dicho anteriormente, por preocuparse, por mandar un mensaje en este disco, y que siempre estén llenos de éxitos. Bacanísimo. Toda la buena energía, toda la positiva vibración desde la gente reggae por acá, para todos los hermanos de ahí. Gracias, de reggae a rock. Esa es, somos hermanos músicos, somos hermanos de ahí, estamos compartiendo escenarios y notas. Redes sociales. Sí, bueno, Odica Metal Ecuador, van a encontrar en YouTube, en Twitter, también en Facebook, en Instagram. No se olviden, por favor, el 20 de diciembre vamos a estar en la Casa de la Cultura, en el Rock and Bell. Solo tienen que traer una fundita de caramelos, ropita, también para la gente. Y nuestra promoción especial, por cada 5 fundas de caramelo, pues van a tener un disco de Odica. O si no, por una fundita grande de ropa van a tener el disco de Odica. Y me dejan solo mandarle un saludo a mi mami, que está un poquito enferma, pero sé que me está escuchando. Te quiero mucho, mamita. Está fuerte. Y muchas gracias a todos. A ustedes, chicos, éxitos en todo lo que se propongan. Y no se olviden de asistir este 20 de diciembre al Rock and Roll. Nos despedimos. No sé si les dejamos con un poquito del tema que no pudimos. ¿Qué era cuál? Un solo corazón. Nos vemos el próximo sábado aquí a la 1 de la tarde en Frecuencia Eslabón. A la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Juan Chávez. Chau, escuchemos, ya, escuchemos que se acaba. ¡Pum! La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.